Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Viola Mamán y, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces, le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 28 de junio de 2019. Un grupo de mujeres y hombres no quieren que se traslade el relleno sanitario de Alpacoma. Se elige un nuevo directorio de la Asamblea Departamental y se comprometen a trabajar por el área rural. Mujeres del municipio de Pucarani se organizan para emprender en artesanías, cansadas de regalar su producción a las y a los intermediarios. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, criminaliza y descalifica la lucha de ADEPCOCA, señalando de violento y delincuencial, y las y los yungueños responden que el gobierno del Movimiento al Socialismo Más les está enfrentando entre yungueños. Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, acusó el día martes 25 de junio a los dirigentes de ADEPCOCA de una estructura violenta y de recibir apoyo de la oposición que lo único que genera es confrontamiento. Violenta, que ha operado y sigue operando en los yungues. Hablamos de ADEPCOCA. Los antecedentes de actuaciones ilegales, actuaciones violentas de ADEPCOCA, vienen de hace mucho tiempo. Yo quiero mencionar, por ejemplo, la oposición a los mecanismos de control sobre la reglamentación de la ley de coca. Ustedes recordarán que el señor Franklin Gutiérrez, presidente de ADEPCOCA, hoy encarcelado, se opuso vehementemente a la aprobación de esa reglamentación. Esa reglamentación lo que buscaba era efectivizar, a través de procedimientos adecuados, la implementación de esa nueva ley de la hoja de coca. Y el señor Franklin Gutiérrez se opuso a ese tipo de reglamentación. Lo dijo públicamente, incluso convocando a acciones de protesta contra esa reglamentación. Resulta que de los 34.673 productores registrados en ADEPCOCA, 1.042 tenían registros observados por fallecimiento, por homonimia, sin cédula de identidad, duplicados, menores de edad, en fin. Todo esto fue saliendo a la luz el año 2017. Dato de CONALTID, por si acaso, la fuente es CONALTID. ADEPCOCA rechaza e impide las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. La Fuerza de Tarea Conjunta es la encargada de erradicar la coca excedentaria en cualquier punto del país, no solo en Yungas. La Fuerza de Tarea Conjunta actúa en el norte de La Paz, actúa en el Chapare. Miriam Quisbert, yungueña y subgobernadora del departamento de La Paz, declaró que el gobierno central les está dividiendo entre productores de la hoja de coca y les está confrontando entre comunarios. Además, exige la inmediata salida del contingente policial, que lo único que hace es reprimir a la población. Y las organizaciones sociales verán, pues las centrales que están al lado de nuestra institución matriz, que es ATEFCOCA, definirán la situación, pero siempre ha habido esto, desde las gestiones pasadas y el gobierno se ha encaprichado con dividir y hacer paralelismo. Entonces, están tratando de malinformar, de direccionar y buscar culpables a nuestros dirigentes de ATEFCOCA. Entonces, le pedimos, y eso genera entre los yungueños más bronca, más tensión. Dos, también estamos pidiendo al comandante de la Policía Boliviana y a las autoridades pertinentes el inmediato retiro del contingente policial que se encuentra en el sector de los Yungas. Porque la policía ya no garantiza para nosotros seguridad. Lo que genera es más tensión, más preocupación y más bronca, se podría decir, entre los yungueños. Y nos está, pues, lo que está haciendo, pues está provocando una división en los sindicatos paralelos, ¿no? Está generando división sindical en nuestras organizaciones sociales y con eso quiere dividir, ¿no? Y esas organizaciones que son afines del gobierno vienen pues organizados, ya preparados para enfrentarnos directamente, ¿no? Porque ellos, con ellos cuenta pues el poder económico. Ellos también llevan la policía boliviana, así que claro. Ellos, la policía ya está a órdenes de ellos, ¿no? Entonces, y eso genera bronca. Más bien esta parece para apoyar al otro sector, ¿no? Fernando Arratia, coordinador de las tres provincias de los Yungas, quien se encontraba en vigilia de las instalaciones de ADEPCOCA, este dirigente antiguo dijo que defenderá la institución que consiguieron con muchísimo esfuerzo en los tiempos de gobiernos neoliberales, como lo denomina el gobierno de Evo Morales, señaló. También denuncia la creación de mercados de la hoja de coca en dos lugares de Villa Fátima. Nosotros antes habíamos luchado en tiempos de factos, en caseteras, durmiendo. Así hemos conseguido nuestra personalidad jurídica. Este mercado hemos conseguido en tiempos de ODP también del MIR. Del MIR, gracias a Jaime Pazamora, nos han conseguido este espacio que era ex fábrica de fósforos. Y por lo tanto, de ese momento nosotros habíamos comprado, aportando, que cada socio, esa vez costaba la coca, un cesto de coca costaba 32 libras, costaba como 15 bolivianos, 12 bolivianos. Y ese hemos aportado un cesto de coca. Luego hemos aportado 100 bolivianos. 100 bolivianos equivalente a lo que es tres cestos. Esas épocas cuando estaba el gobierno del Banzer, esas épocas había comprensión, había pliegos petitorios que habíamos pedido, había conversación, había acercamiento con el gobierno, había ese diálogo, pero ahora con este gobierno no hay diálogo, nos cierran totalmente. Por esa razón estamos dispersados, otros en otros momentos están en lugares de bloqueo, otros estamos aquí en vigilia en nuestra institución de ADEPCOCA. No quiere que compren de ADEPCOCA los detallistas. Entonces por eso están moviendo tanto arriba, estaba en Palajahuira, ahora actual también está aquí en local Yunguiñita, donde es transporte Yungas, ahí están cobijándose. Pero yo creo, señora periodista, de que no es pues ni papa ni pan que se puede vender la coca en cualquier lugar. Que se ubique la ley 906, también que lo lean. Ellos mismos han hecho y también que respeten su ley. Eso es lo que es nuestra petición también, señora periodista. Entonces, o sea, que la coca en sí no se puede vender en cualquier lugar. No se puede vender. Entonces, ¿quién está dando permiso a la gente? Ese es viceministro de coca, Ernesto Cordero, el cocarico. Y tanto viceministro que es el Condori, ¿no? Entonces ellos son los que están dando órdenes de que se venda donde sea, como quiera. Ahora, ellos dicen que hay desvío de coca. ¿Cómo lo podemos controlar si esos mercados están vendiendo coca, están desviando? Herminia Teoinacata, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Se elige nuevo directorio de la Asamblea Departamental, donde las y los asambleístas se comprometen en socializar y visibilizar su trabajo como autoridades departamentales. Y también se comprometen en hacer trabajos en las áreas rurales en cuanto a la producción y riego. Brígida Rosario Medina, vicepresidenta de la Asamblea Departamental, y representante de la provincia Ingavi de La Paz por el movimiento al socialismo, esta autoridad dijo que en su gestión visibilizará el trabajo de la Asamblea Departamental, ya que las anteriores gestiones no se han visibilizado, pero eso no tiene que ver con las y los asambleístas, sino con la cabeza que dirigió esta institución. En función a las necesidades, trabajar con ellos. Nosotros no podemos decir, esta es la ley, así se ha trabajado, tenemos que consensuar también con ellos, ver que si ellos están de acuerdo también, y para eso convocarlos, que ellos también trabajen de la mano con nosotros, ¿no? Porque hay la predisposición de trabajo con ellos. Ahora, ¿usted cree que en este tiempo se han alejado ustedes como asambleístas de la gente de base? Mucho depende de la directiva, porque sabe, la directiva, quiera hacer o no, es quien se podría decir que se organiza, ¿no? Ya sea con la unidad de protocolo, por ejemplo, ¿no? Con la unidad de comunicación, con la unidad de... Tenemos 6 comisiones en la Asamblea Legislativa Departamental, como la de infraestructura, de económica, la de jurídica, la de madre tierra, la de educación, salud, turismo, y así. Hay 6 comisiones. ¿Se ha aislado entonces en este tiempo? 6 comisiones. Lo que pasa es que no se ha sacado a la luz qué nivel de trabajo hacen esas comisiones. Entonces se pretende que ahora se socialice eso, ¿no? Porque se ve en el Departamento de La Paz, se inaugura una obra, por decir, ¿no? Y el gobernador lo está haciendo. Se inicia una obra, el gobernador lo está haciendo, y no es así. Primero pasa por la Asamblea Legislativa Departamental para que se apruebe la ley, posteriormente para que se apruebe el inicio de obra por el tema con el tema de recursos, ¿no? Una vez dada y aprobado esos temas, recién pasa esa aprobación al gobernador, recién lo puede ejecutar. Si no, no puede ejecutar. ¿Quién hace primero inicialmente el trabajo? ¿Con el voto mayoritario, con 2/3 o con un voto mayoritario? Y ahí tiene también la bancada del MAS el voto mayoritario, ¿no? Entonces, esas cosas no se han socializado, hermana. Ahora se van a socializar. Vamos a hacer nuestras sesiones plenarias que sean públicas, ¿no? Han sido públicas, pero también no asistían porque tal vez no hemos tenido esa relación directa con las organizaciones. No, hermano, las convocatorias tienen que salir a través de un medio hacia nuestras organizaciones sociales. Decir, esto y para mañana tal tema se está aprobando para la provincia Aroma, por decir, ¿no? Mañana para la provincia Inquisivi, a los demás está saliendo para esto, así, ¿no? Elvia Arce Usnayo, representante de la provincia José Manuel Pando, y ahora es la nueva presidenta de la Asamblea Departamental. Es una mujer de pollera que fue posesionada el día miércoles 26 de junio en el hemiciclo de la Gobernación de la Ciudad de La Paz. Una mujer de pollera y mi compromiso también de trabajar por las 20 provincias, por los 87 municipios. Sé que hay pendientes, proyectos en pendientes, hay convenios, hay mucho que trabajar y lo vamos a continuar en favor de nuestras provincias. ¿Qué tipo de proyectos? Para las áreas rurales siempre están los proyectos, más que todo, como es por sector, sector altiplano, sector yungas, por ejemplo, para sector altiplano siempre están los proyectos, lo que es de agua. ¿Tú sabes de dónde vas a sacar dinero para trabajar, si quieres trabajar el tema de riego? Siempre, ahora ya también, como anteriormente ya se ha aprobado lo que es esta ley, lo que tiene que ser a nivel nacional, tiene que apoyar por parte de a nivel nacional, a nivel gobierno departamental y a nivel municipios. Desde ahí se está viendo ya lo que es los financiamientos y tiene que cumplirse también lo que se ha ido aprobando, de acuerdo a las leyes. ¿Y qué se va a hacer en cuanto a la producción? Hay muchas mujeres, hombres, productores en las áreas rurales en cuanto a la producción agrícola, pero producen y producen, no encuentran mercado. Evidentemente tienes toda la razón. Por ejemplo, yo soy de un lugar productivo, soy una mujer que vive con ganado camélido antes de que venga la Asamblea Departamental. Como productores no tenemos un mercado aquí en la ciudad de La Paz, no hay ese mercado, pero nosotros como Asamblea Departamental podemos hacer de que de los productores que sea directo a los consumidores, que ya no vaya de mano en mano. Por eso como Asamblea Departamental, como las comisiones que tenemos, desde ahí ya se va viendo para que un proyecto sea sustentable. Entonces se está viendo de dónde va a tener su financiamiento. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Un grupo de mujeres y hombres comunarios de Alpacoma piden que se mantenga el relleno sanitario de Alpacoma porque esto les trae desarrollo a las comunidades de los alrededores. En cuanto a las carreteras, y que tanta falta les hace para sacar su producción agrícola. Y además el alcalde de La Paz, Luis Rivilla, les ofreció una planta procesadora, lo cual, según las y los pobladores, les traerá generación de empleos en el lugar. María Exalta Paco es ex dirigente de Hacienda de la comunidad Bajo Alpacoma. Ella pide que el relleno sanitario se mantenga en la comunidad de Sacachuro. Según esta ex dirigente, el alcalde Luis Rivilla les prometió una planta industrializadora de basura. Es por eso que ellas piden que el relleno se quede en el lugar, porque eso les trajo hasta caminos, porque antes de que no hubiera el relleno sanitario en el lugar, no había carreteras y sus caminos estaban llenos de tierra, polvareda, en donde tenían que trasladarse a pie para todo lado. Ahora pueden conseguir taxis para entrar a sus comunidades y para sacar la producción agrícola, señaló esta ex dirigente. Hay un yerno que está manejando la comunidad diciendo que no acepta el relleno sanitario, pero ahora nosotros, por lo que ha cedido la de Achocalla, ha dicho que se vaya el relleno sanitario, pero como van a hacer una planta, dice el alcalde, una planta de clasificación. Entonces nosotros también hemos visto, nos ha informado, nosotros hemos aceptado pues el relleno sanitario a la planta que se clasifica a la comunidad, por el acceso del camino, muchos provechos que nos va a dar a nosotros. ¿Eso les han prometido el alcalde? Sí, va a ser pues caminos también nos ha prometido. ¿Cuál ha sido la condición? Hacer el camino de Buenos Aires a asfaltado hasta Sencata. Ya hemos firmado ya el documento el anterior lunes. Ha venido pues el alcalde, el Revilla, todos ha venido. Hemos, ya está el documento solamente. Por ese motivo estamos aceptando. ¿Qué planta va a poner? Los anteriores años, ¿con qué ha cumplido? Han vendido mis abuelos eso, entonces. El camino está de los ladrilleros, digamos, ¿no ve? Entra el camino los basureros por las fábricas de ladrillo. Entonces el camino ha hecho abrir porque era pequeño. Entonces estaba prometiéndonos hacernos el camino también asfaltado, pero ha avanzado desde Distrito 6 de Llojeta hasta, por lo menos ha avanzado, digamos, unos 20 cuadras el camino. Hasta ahí ha dejado. Ahora nosotros vivimos más abajo, tenemos nuestros terrenos más abajo, también tenemos nuestras casitas. Entonces queremos pues el camino que se asfalte hasta más abajo, porque los ladrilleros sinceramente en vano trabajan, hay movilidad, caminan así pesados, grandes, entonces arruina pues el camino. Ahora el basurero riega pues el camino, por lo menos arregla pues con su tractor, no vea, aplana pues. Entonces, eso queremos. Ahora si se va la planta, digamos, a Aima, como quiere llevar el alcalde, entonces el camino a nosotros nos va a quedar pues abandonado, no vamos a poder. Los ladrillos nunca nos los van a hacer arreglar. Pero entonces, si en los años anteriores no se ha hecho nada de esto, de lo que usted está hablando, ¿por qué tiene confianza en que ahora va a ser? El relleno sanitario, la planta que se va a clasificar, eso nos garantiza. Pues, porque nosotros antes no había ni camino de movilidad, pero el alcalde ha hecho meter, pues el relleno sanitario siempre ha abierto ese camino. En burrito caminábamos antes, en burro sabemos traer nuestras papas, nuestras cosechas, pues. Janet Mendoza es comunaria y agricultora de Alpacoma. También trabaja en la ladrillería, horneando los ladrillos. Janet dijo que el relleno sanitario les trae beneficios para su comunidad. Además, ahora va a generar trabajo para las y los lugareños, porque ya firmaron convenios con el alcalde Luis Rivilla, quien les ofreció una planta procesadora, lo cual para ellas es progreso. Va a haber para nosotros también beneficio, más que todo bienestar, ¿no?, de los caminos, de todo eso. Pero ese en es estos 15 años, ¿qué beneficio ustedes han obtenido? Nosotros estamos firmando unos convenios con la alcaldía, ya nos hemos reunido. Entonces, no nos pensamos quedar tampoco así como nos hemos quedado hasta ahora, porque nosotros como pertenecemos al municipio de Achocalla, pagamos impuestos, todo eso, no tenemos, por lo menos la alcaldía de La Paz, como le digo, nos ha dado caminos, nos ha dado maquinaria. ¿Todavía se dedican a la producción o ya no producen? Hay partes que nos dedicamos a algunas personas, nuestros papás, por ejemplo, no quieren dejar de sembrar. Tenemos sembrerios, algunos tenemos animales ahí adentro, nuestros abuelos todavía no se han ido, y nosotros como hijos vivimos ahí. Y la mayoría de nosotros trabajamos en la misma ladrillería, hay jóvenes, esposos que se dedican también a ¿Y cómo está el tema del trabajo de ladrillería? Es un poquito, no es tanto ya bien, porque también ya no hay mucha tierra en el sector, hay que traer material desde adentro, entonces la mayoría nos vamos a tener que trasladar incluso más adentro. Por eso es que necesitamos más que todos los accesos, porque eso nos beneficia harto para vender nuestras mismas tierras para la misma ladrillería, porque tenemos todavía nosotros, y a ratos nuestros propios hijos quieren hacer un negocio de una fábrica de ladrillos, y nosotros necesitamos esos accesos, esos beneficios que nosotros queremos sacar. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la tierra de ladrillo? ¿Cómo piensan hacer? Sí, vamos a ver, porque como le digo, tenemos todavía tierras, vamos a ver, nuestros hijos también, vamos a ver cómo, en qué vamos a verlos a ellos, ¿no? Por lo tanto, no es nuestra idea irnos terminando las tierras, no. Como nosotros somos ahorita ya la tercera generación, seguimos. Estas entrevistas obtuvimos el día lunes 24 de junio en la Plaza Morillo, donde las y los comunarios se dieron cita para anunciar que no hay ningún tipo de bloqueo a los carros basureros, porque ellos ya firmaron un convenio con el alcalde Luis Riville. Herminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía, nuestra libertad. Empieza con nuestra independencia económica. Un grupo de mujeres organizadas de la comunidad Chuñabi, provincia Los Andes de La Paz, cansadas de regalar sus lanas de alpaca y de llama a las y a los intermediarios a un precio regalado, decidieron emprender en hilado, tejido, de chompas, mantas, chales, medias, polainas de lana de alpaca y llama. Sonia Flores es tejedora y dirigenta de la Asociación de Mujeres Huara Pancara, de la comunidad Chuñabi de provincia Los Andes, municipio de Pucarani, del departamento de La Paz. Esta dirigenta cuenta que antes tejían y hilaban manualmente, lo cual para ellas era bastante moroso y cansador. Ahora están equipadas con máquinas de tejer y hilado, lo cual consiguieron estando organizadas. Sonia también cuenta que su organización de mujeres está creciendo cada vez más, pero lo que les aflige es que no encuentran mercado para comercializar sus productos. De la comunidad originaria Chuñabi. En ahí nosotros tenemos nuestra asociación y en ahí hacemos en nuestro taller, realizamos lo que son las prendas de alpaca. Justamente estábamos con la gobernación, pero nos han apoyado también, ¿no?, con las máquinas, ¿no? Antes tejíamos, digamos, todo a pulso, digamos, ¿no? Eso un poco se demoraba porque hacíamos el hilado a rueca, los tejidos también, todo a mano siempre, ¿no? Pero hoy en día tenemos esas máquinas hiladoras y con eso ya hilamos, incluso la finura de la fibra. Antes nosotros solo lavamos listo, pero ahora ya estamos cardando, ¿no?, la fibra. Entonces el hilo, cuando ya acabamos el hilado, ya sale más fino. Entonces ya tenemos prendas más finas y también los tejidos también estamos haciendo con las máquinas, pero igual manuales, ¿no? Nosotros eso estamos haciendo siempre con innovación de algunos productos, ¿no? Siempre estamos constante innovación para que, o sea, hay veces también no es bueno ofrecer lo mismo a nuestros clientes, siempre es bueno innovar. Entonces así estamos trabajando, hermana. Hay veces lo más un poco delicado en esto es el mercado, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, porque de producir podemos producir porque las mujeres sabemos trabajar, pero el problema ahorita es el mercado, ¿no? Siempre hay la competencia de Perú más que todo, y también más que toda la ropa china, eso es lo que nos hace competencia. Eso es ahorita, casi no estamos haciendo así grandes pedidos, ¿no? Siempre participamos en las ferias, hay veces en la feria municipal, hay también en feria de camélidos, entonces en esas ferias nosotros estamos participando, no tenemos un mercado fijo. Sonia Flores dijo que se organizaron entre 6 mujeres al inicio del proyecto Huarapancar. Ahora son 11 mujeres ganaderas de camélidos que conforman esta asociación con el único objetivo de transformar la fibra de alpaca y de llama en prendas, así generar empleo propio en sus comunidades, además de frenar la venta de lana hacia los intermediarios, quienes terminaban beneficiándose a costilla de las ganaderas en camélidos, mientras que la situación de ellas como productoras no cambiaba en cuanto a la economía y otros. Ese fue su impulso para que se organicen. Al mismo tiempo nos explica que los beneficios de la prenda de alpaca, ¿por qué? Y además, ¿por qué tiene el costo que tiene? Conocer la prenda de alpaca, ¿por qué es caro? La alpaca no se esquila cada año, se esquila cada 2 años. Y de una alpaca, digamos, baja unas 5 libras así máximo, ¿no? Hay veces de 2 años, digamos, unos 4 libras máximo, así 5 o 6 libras baja. Entonces, de eso ya seleccionamos la fibra, lo que es el lugar más el céntrico, de ese lugar hacemos las prendas, ¿no? Lo que son las bragas, todo lo que es alrededor, eso más que todo ya se utiliza para esas whiskas, coraguas, eso ya. Entonces, lo que está en el medio, entonces eso ya poco baja, unos 2 libras, así nomás de cada alpaca. Entonces, es nomás costoso, es trabajoso, por eso cuesta. Entonces, en una prenda entra pues más de 1 libra, así ya entra. Hay veces casi de 0.5 kilo y más, casi de 1 kilo en prendas grandes, así entra. Entonces, por eso ya el proceso más que todo es mucho trabajo, se selecciona por color, después ya. También se hace el lavado de la fibra y después el cardado, recién empezamos a hilar. Después del hilado también es el torcelado, después ya lo hacemos madejas y recién empezamos a trabajar lo que es la confección de las prendas. Entonces es todo un proceso y ese proceso cuesta pues hacer días y no es rápido, ¿no? Entonces aparte del trabajo que nosotros realizamos así manualmente, también tiene sus potencialidades la prenda de alpaca. Uno, porque en el sol te mantiene fresquito, no te hace dar calor nada. Y el otro también, el frío te calienta, te abriga mucho. Y también muchos de nuestros abuelos utilizaban incluso acheca, decían, ¿no? Eso dice que más te protege incluso de las enfermedades. Entonces, es muy maravilloso, yo digo, esta prenda de alpaca. Nosotros sabemos porque utilizamos, ¿no? Sonia Flores asegura que ellas no invirtieron de su bolsillo para la compra de las máquinas, pero sí pusieron mano de obra y materia prima para confeccionar prendas de lana de alpaca. $35, así está, un kilo, entonces así se invierte en una prenda, nomás el capital debe ser, en una buena prenda debe ser unos 150, así está el capital. Entonces, nosotros también solo cobramos nuestra materia, o sea, nuestra mano de obra, también lo que son, hay veces los servicios básicos, ¿no? Entonces, la luz siempre es un poco, entonces, esas cosas. Eso nomás también por eso hay veces carito, un poco hay veces, pero cuando ya podemos entender realmente, entonces uno valora la prenda de alpaca. El noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. En este espacio, como siempre, tenemos contacto con diferentes mujeres de diferentes sectores sociales. En esta ocasión, le damos la bienvenida a Alicia Laime, quien salió Miss Cholita del macrodistrito Cotahuma. Más bien que ella nos explique por qué les están quitando su banda. Mi nombre es Ana Alicia Laime, soy artesana de nacimiento y pues también tengo un cargo, soy asambleísta departamental por partido Alianza Social Patriótica, ¿no? Entonces, ASP. Entonces, hermana, nosotros con Colectivo Luis Espinal bueno, nos han acogido, ¿no? Ellos, y también es la primera institución que nos acoge a las mujeres de provincias, a las mujeres artesanas, para vender todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros nos vendemos pues nuestras artesanías en Plaza Avaroa, cada mes tenemos nuestras actividades. Es así que la invitación de la subalcaldía. Alicia, ¿qué producto antes de llega a la asociación? Como ya te expliqué, nosotros nos vendemos nuestras artesanías con colectivo Luis Espinal allá en Plaza Avaroa y en otros espacios. Es así que recibimos la invitación por parte de Macrodistrito Cotahuma para que nuestra asociación tenga un representante, uno o dos, pues que puedan participar en este certamen de elección de Cholucapaseña. Nosotros conocíamos de la convocatoria, hermana. Yo al menos conocía, al menos no de todo, pero conocía las edades, ¿no? Entonces, yo conseguí pues dos cholitas de mi asociación. Estábamos a punto de presentar y justo la una se enferma y la otra hermana se desanima por no ir sola. Entonces, ya no teníamos representante, buscamos como asociación, no había. Entonces yo me sentí tan mal con la asociación, con ese compromiso, yo también de haber traído a dos candidatas que a la última hora se desaniman. Me he sentido muy mal, sinceramente, hermana, ¿verdad? Entonces pregunté al colectivo si yo podía ir, ¿no? Sabiendo de la edad, ¿no? Yo le dije, tengo tantos años, si es que yo puedo ir, pregunten a los organizadores y si no habría problema, yo voy, pues, ¿cuál siempre el problema? Yo voy, le digo, ¿no? Y es así que mi asociación pregunta a la subalcaldía, creo que en un pronunciamiento también ya han sacado ellos, hay un pronunciamiento por parte de ellos donde ratifican lo que yo estoy diciendo. Entonces ellos les dan visto bueno para que yo pueda participar, sabiendo que yo tenía 31 años. Es así que me inscribí con mi carnet y pues participamos de elección de Cholita Macrodistrito. Nos presentamos y ganamos, ¿no? O sea, sin querer, como siempre dicen, no, jamás he pensado ni en mi vida ni en mis sueños, nunca he pensado pasar por esto. Y gané la Cholita Paseña, Cholita Cotahuma 2019, había una Cholita Ñaqueta. Así fue este primer paso. Y de ahí ya este domingo ya nos convoca para sesión de fotografías los de culturas, ¿no? Aunque ellos parece que ya sabían, ¿no? Ahí ahora recién hablan las hermanas que se han descalificado. Entonces ellos ya sabían, han pensado que esta noticia no iba a ser así plop, como bomba ahorita que está, ¿no? Entonces la han ignorado, es más, ellos sabiendo a su momento no me han comunicado eso, me han seguido utilizando y me han seguido convocando para la sesión de fotos, se han hecho de vista gorda, decían que no sabían, es más, pasó eso, ¿no? El domingo me convocan para sesión de fotos los de culturas, ya la unidad o dirección de culturas del municipio de La Paz, ya no la alcaldía. La alcaldía ya estábamos desinformados porque ellos también ya se habían enterado que yo por mi edad estaba descalificado, es más, ya estaban haciendo tratos con la tercera, pero a mí nunca no me han dicho nada, ¿no? Entonces han actuado de doble filo. Recién me estoy enterando todos. Hermana, entonces el día martes nos informamos mediante la asociación, también medio que ya nos extrañaba el silencio del macrodistrito Cotahuma, ¿no? Que no decía nada. Entonces ellos se van y a ver cómo es, nos organizaremos para viernes, qué vamos a hacer. Y es ahí que lo dicen que yo ya por mi edad he sido descalificada, le pedí mis disculpas. Entonces ya pues nos comunicamos para confirmar esta información, primero con Nicolás Guaypara de mi Dirección de Culturas de La Paz, después ya ratificando esta información con Macrodistrito Cotahuma, ¿no? Yo personalmente me he comunicado con ellos, Claro, ellos han querido, han intentado lavarse la mano con nosotros, con la asociación. Yo he corroborado toda la información al instante ese día, a todos, hasta los jurados, todo, todo. He corroborado toda la información, pero ellos han manejado toda la chacota, ¿no? Y yo me he puesto firme y le he dicho, me voy a presentar este viernes porque yo he ganado dignamente la... Entonces ellos no supieron explicarse nada. Y después hacen circular una denuncia anonimato. Ahora tendrán que aclarar, ¿no? Conforme han hecho circular los de Unidad de Culturas ese anonimato de mi persona. Entonces tienen que aclarar, hermana. Ahora yo ya me siento más discriminado, o sea, más discriminado de todo lo que había pasado haciendo circular que yo sería asambleísta del MAS. Que yo sería casada, dice eso, y que tengo 33 años, que tengo 3 hijos. Es lo que dice, ¿no? Entonces, eso es lo que ya más personalmente me ha dado más fuerzas para aclarar todas estas cosas. Y por eso ayer en la mañana ya convoqué a conferencia de prensa para hacer conocer la verdadera situación. Hasta ahí yo no quería... hacer polémica de todo esto, quería que ellos aclaren y participar así como gané, ¿no? Y exhibir mis derechos esta tarde allá en San Francisco. Pero ahora ya no quiero, estoy decepcionado porque este tipo de eventos es todo un engaño para todas las mujeres. No lo digo por mí, no lo digo por mí, lo digo por aquellas hermanas que tienen esa ilusión de llegar, de llevar, de representar a Cholita del departamento del municipio de La Paz, que con cuánto sueño lo van frustrando. No, no solo soy yo, bueno, después de esta polémica, la denuncia, parece que a todos, o sea, se han querido limpiar su imagen, la alcaldía, y están eliminando a todos los observados, pero no. Yo voy a pedir que se pueda investigar este caso, no puede quedar así nomás. Imagínate cuántos años de certamen ha pasado, cuántas mujeres hayan sido frustradas así. Entonces, ¿qué tiene que investigar? Bueno, yo ya puse mi denuncia a descolonización, ojalá sean efectivos, ojalá lo investiguen, eso es lo único que pido, porque la dignidad de una mujer, más allá de Cholita, tiene que lavarse, o sea, tiene que estar pues en lo más alto, ¿no? No pueden estar manejando títer o como un macetero a una mujer, a una cholita, a una culiaca, no se lo puede manejar así como esto, ¿no? A este ambiente feo hay que adornarlo con este maceterito, ahí está la cholita de adorno y sonriente, que nadie nos diga nada, y que digan, ay, qué bonito, y nada más, ¿no? Hasta ahí llegó, entonces... Eso es frustrante, hermana. Y como tampoco no estoy de acuerdo, bueno, después de esto, no, creo que nos unimos, ¿no?, con las descalificadas. Y hay muchas irregularidades, no solo en macrodistrito Cotahuma, tengo que decir, no solo en ahí, hay en los 9 macrodistritos la forma de cómo se han escogido a las cholitas finalistas. Hay muchas irregularidades. Entonces eso, si es que vamos a pedir que se investigue todos y que, que por lo menos que la alcaldía transparente todo esto, ¿no? De cómo está llevándose. Entonces es un poquito indignante, hermana. Bueno, pues a estas alturas simplemente quiero mandarles mensaje a todas las mujeres de pollera que con orgullo lo vestimos, que no es error tener hijos. No es vergonzoso llevar pollera. ¿Qué más? Pues si que no es delito ser política. Tú puedes ser del más, del menos, del color que tú escojas, por tu capacidad, por tu poder de convocatoria. Entonces, eso no te limita. Tampoco dice la convocatoria, la supuesta convocatoria que se basa en la alcaldía, no dice, no pide esos requisitos. Entonces, no pueden pues estar denigrando de esa manera a una persona que reclama los derechos. Entonces ellos han querido peor, o sea, hacer eso. Ahora los de la alcaldía, conforme han publicado eso, tendrán que aclarar quién ha puesto esa denuncia, porque se tiene que aclarar, porque no pueden estar manejando el anonimato, toda esa información falsa. Yo no tengo 33 años, tengo 31 años. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Es muy feo, es mucha chacota, no hay seriedad en esta entidad que es. Bueno, al menos yo pensé que era justo, pensé que manejaban con transparencia, pero es totalmente una decepción. Lo voy a devolver. Es más, todos los premios que me han entregado esa noche, se lo voy a devolver, públicamente. Yo veré qué medio de comunicación voy a escoger para devolverlo. Lo voy a invitar, si es posible, al subalcalde o a algún funcionario del macrodistrito que venga a recogérselo en un medio de comunicación. Se lo voy a devolver. Y eso es lo que estoy pensando. Pero no va a ser hoy día, va a ser para el día lunes, estoy agendando, hermana. Y bueno, pues seguir adelante. Así es. Bueno, hermana, yo estoy muy agradecida de tener una amiga como tú. Me gusta tu sinceridad. Me gusta lo que dices de frente, eso siempre he admirado de ti, ¿no? Más allá de las diferencias que tengamos con, no sé, pues en el pensamiento posiblemente, pero lo que más me agrada de ti es eso, hermana, que lo dices de frente, y siempre yo soy tu fan de escuchar tus mensajes en la chola bocona. Entonces eso me da fuerza para seguir diciendo, porque tú sabes, ya más allá, tal vez pasando a lo político, aunque en estos momentos no es decepcionante mencionar, ¿no? Muchas mujeres llegamos a estos cargos, pero no tenemos, estamos pues cerradas la mayoría está así, ¿no? Opinas algo, lo politizan, dices algo, lo hacen. Entonces yo creo que ya, más allá de que una mujer tenga derecho a participar en la política, me gusta que las cosas se digan, no politizándolo, sino tal cual es, como una mujer de pollera que expresa sus sentimientos, y eso comparto contigo, hermana, y muchas gracias, ¿no? Yo no pensé recibir este apoyo en estos momentos, porque pensé, por la información que en los medios de comunicación ayer pasa en Página 7, por ejemplo, un poco distorsionada, pero pasó, ¿no? Pero, no sé, pues muchas hermanas se solidarizan conmigo toda esta noche, esta mañana, indicándome fuerza, fuerza. Entonces, yo creo que tú eres una de ellas que empujas este tipo de lucha, porque la pollera se respeta. Huerminia Teoinacata, el noticiero de las mujeres. Nosotras con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.